también, el barrio Obrero Textil, también terminándose, el barrio Progreso, el barrio Gruta de Fátima 1, el barrio Fonsolato Sur, digamos, son todos barrios de esta zona que se van a ver favorecidos del pavimento y también avanzar con otras obras de pavimento, como se ha logrado con la calle 5, como se ha logrado con la calle Alfonso 13, estamos buscando también ahí, también con la inversión del gobierno de la provincia, otras calles también del departamento que vamos avanzando y respondiéndole a los vecinos para que haya mayor seguridad vial y mejor tránsito para la todos. Particularidad de esta zona es que, bueno, en otras gestiones fue un tanto olvidada y me parece que era un reclamo a viva voz, ¿no? Estamos hablando de una, esta zona tiene más de cerca de 1.500 casas entre todos los barrios que se han instalado, una de las zonas que más ha crecido en el departamento y diría que de las zonas que más ha crecido en San Juan. Una zona hermosa que, bueno, necesitaba servicio, infraestructura, inversión y lo estamos logrando. Respondiéndole, vale decir que no nos sobra nada, que los recursos escasean, pero bueno, con la organización de los vecinos que ponen su parte, con el municipio presente, con el aporte del gobierno de la provincia, las cosas se pueden ir haciendo y logrando. Intendente, además de eso, todo lo que se viene trabajando en la limpieza integral del departamento, no solamente con la diaria, sino también con algunos operativos todos los fines de semana y a veces a mitad de semana. Sí, es eso, un lavado exhaustivo ese. Esa inversión y ese trabajo permanente para que nuestro departamento luzca bien, ordenado, con obras, con iluminación, con mejora de plazas, con mejora de calles, con mejora de servicios. Es fundamental para que el vecino de Rawson reconozca y vea que Rawson cada día que pasa está un poquito mejor, va mejorando y hay un municipio presente trabajando en pos de la comunidad. Otra cosa importante que tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada, el tema de una inauguración de un lugar donde se va a nuclear a los emprendedores y a partir de allí seguramente también buscando las distintas áreas. Sí, por supuesto, estar ahí muy, muy presente para la generación de empleo, para acompañar a quien quiere llevar adelante su negocio, su emprendimiento, su idea, desarrollarla, generar su propio trabajo y de esa manera acompañando con la escuela que hemos generado, el Centro de Desarrollo Manuel Lemos, que se llama, que es una incubadora que va acompañando a quien emprende, a quien tiene un negocio para que pueda avanzar y consolidarse. Gracias. Muchas gracias.